te pasa rápido el tiempo, ¿eh? Fíjate, las 2 y 26. La 1 y 26 en Canarias. Hola, buenas noches. Onda 10. ¿Qué tal estás? Espero que estés bien, que estés disfrutando, que estés feliz, o por lo menos que lo estés intentando.